Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. El día de hoy tendremos, como siempre, un estupendo programa. Vamos a iniciar con las noticias internacionales para mantenernos informados con nuestros compañeros José Ramón García y Mayra Jaime. Después nos vamos a ir a la entrevista del movimiento de las 13 lunas, que tiene que ver con el despertar de la conciencia de acuerdo a la cultura maya. Quédese a escuchar este interesante tema con Lupita Vigil. Posteriormente, Alma Luna nos trae la entrevista acerca de los problemas periodontales. Y para el final, no podemos dejar escapar la historia de hoy, que se titula La ciudad de los pozos en relatos de sabiduría. Todo el equipo lo saluda y le da la más cordial bienvenida. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Google creció un 250% desde que se fue de China. Mientras tanto, analistas de la industria de Internet insinúan que la única manera de obtener ganancias haciendo negocios en China es inclinarse ante los dictados del régimen y hacer la vista gorda ante sus violaciones de derechos humanos, la persecución de su propio pueblo y su desenfrenada censura de Internet. Google dejó el mercado de búsquedas online en China en 2010, después de una disputa muy pública con el Partido Comunista Chino sobre un supuesto hackeo a los servidores de la empresa. En relación a las muchas plantas químicas, fábricas de acero, productores farmacológicos y de fertilizantes en China, que son la fuente de la contaminación del suelo, He Che, un investigador ambiental, comentó a nuestro reportero de Sonido de la Esperanza: a menos que se limpie el suelo, la lluvia y los ríos llevarán la contaminación hacia el sistema de agua potable. La clave no es cuánto dinero se gasta. El problema es la inacción de las autoridades para detener las fuentes de contaminación, dijo He. Internacional. Irak está recuperando su lugar como el exportador de petróleo de crecimiento más rápido en el mundo, al atraer a clientes que se han visto afectados por las interrupciones del suministro en Libia. Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea abrieron una puerta para encontrar una salida diplomática a la crisis de Crimea, con reuniones y conversaciones en momentos diferentes. Después de haber sido cancelada, se volvió a plantear una reunión de la Organización de los Estados Americanos para dialogar sobre la crisis que vive Venezuela. El presidente Nicolás Maduro mostró molestia acerca de esta reunión, ya que considera es una injerencia en sus asuntos. Estados Unidos se encuentra con preocupación por los recortes de gastos de defensa que puedan afectar la ventaja tecnológica militar con respecto a Rusia y China, ya que tanto Moscú como Pekín han probado una serie de armas sofisticadas. Ecología. Por primera vez se celebró el pasado 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, que tiene el objetivo de sumar esfuerzos para mitigar las graves amenazas que se ciernen sobre el medio natural, como el comercio ilícito de diversas especies, que en el mercado negro de todo el mundo ha representado ganancias por 19 mil millones de dólares. Un estudio reveló que el cambio climático generado por el hombre está empeorando y alterará tanto a la naturaleza como a la sociedad humana. También en el estudio se señaló que más del 90% del calor atrapado últimamente por los gases de efecto invernadero ha sido absorbido hasta el agua profunda de los océanos, lo cual reduce el aumento de temperatura. El hallazgo de una serpiente ajena a la fauna endémica de las Islas Galápagos puso en alerta a las autoridades de la región. ya que se trata de una reserva patrimonio natural del Ecuador y del planeta. Y por tal motivo, la presencia de una especie no endémica podría alterar el ecosistema de la isla. Cultura. No solo la Academia de los Premios Oscar reconoció el trabajo y calidad de la película Gravity del director mexicano Alfonso Cuarón. La propia NASA, a través de su cuenta Twitter, elogió a esta producción cinematográfica que ganó 7 de 10 nominaciones. El Twitter oficial de la NASA publicó: "Felicidades a todos los involucrados con Gravedad por todos los Oscar ganados. Gracias por encender nuestras mentes para seguir explorando". Salud. El primer paciente que recibió un corazón completamente artificial en diciembre pasado murió 75 días después de su trasplante en un hospital público de París, Francia. Era un hombre de 76 años que padecía insuficiencia cardíaca terminal. En diciembre, su pronóstico de vida era de solo unos cuantos días. Sin embargo, logró vivir durante 3 meses gracias a una sofisticada máquina que sustituyó la función de su órgano enfermo. Ciencia y tecnología. Un virus gigante, que desde hace 30.000 años permaneció congelado a 30 metros de profundidad en los hielos de Siberia, fue revivido por científicos de Francia. Los especialistas aseguran que no puede atacar a células humanas o de otros animales. Los investigadores creen que otros patógenos más mortíferos podrían estar congelados bajo los hielos de Siberia. Deportes. Luego de 14 años como jugador del FC Barcelona, Carles Puyol anunció que dejará de jugar al finalizar la actual temporada debido a las lesiones que ha padecido. Con fecha FIFA para el Mundial de Fútbol 2014, con 3 goles de Neymar, Brasil goleó de visitante 5-0 a Sudáfrica. Croacia empató a 2 goles con Suiza, Francia derrotó 2-0 a Holanda, Rumania y Argentina empataron 5 goles. En el Estadio Vicente Calderón, España venció por la mínima a Italia, Portugal con doblete de Cristiano Ronaldo goleó 5-1 a Camerún y Alemania a medio gas venció 1-0 a Chile. México empató a 0 con Nigeria. La tenista Serena Williams sigue rompiendo récords. La menor de las hermanas Williams acumula 178 semanas como la número 1 en el ranking de la WTA, cifra que le permite alcanzar la marca de la serbia Mónica Seles. Peyton Manning continuará con los Broncos de Denver para la próxima temporada de la NFL, ya que los médicos lo encuentran apto para jugar. Con 37 años de edad, Manning tuvo una temporada histórica en 2013 al imponer récord de yardas por pase en una campaña con 5.547 y 55 pases de anotación. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso y ahora nos vamos a la entrevista realizada por Lupita Vigil con Tere Velasco acerca del movimiento de las 13 lunas y la cultura maya. Hola y buen día a todos. ¿Alguna vez han escuchado acerca del movimiento de las 13 lunas? Les comento, este movimiento fue iniciado por el señor José Argüelles en 1993. Él nació en la Ciudad de México el 24 de enero de 1939, de padre mexicano y madre alemana. A los 5 años lo llevaron a Estados Unidos y allí decidió estudiar historia. Como buen historiador, cuando descubrió lo grandioso de la cultura maya, decidió dedicar toda su vida al estudio de la cultura de los mayas y su calendario de las 13 lunas. Estas enseñanzas lo hicieron famoso en todo el mundo, y de hecho, hay muchas comunidades y seguidores de este conocimiento mundialmente. Lamentablemente, él falleció hace 3 años, en marzo 2011, a la edad de 72 años. Por eso hoy tenemos como invitada a la señora Tere Velasco, quien lleva 20 años participando en este movimiento. Tere, platícanos, ¿qué te llevó a querer participar en este movimiento? Bueno, mira, les voy a platicar que yo desde muy joven siempre tuve el interés por todas las culturas prehispánicas y logré estudiar algo de ellas. Y hace aproximadamente 20 años, cuando encontré a unos amigos que me compartieron acerca de este conocimiento de José Argüelles. A mí me interesó mucho y fue tanto lo que me inquietó que, bueno, he estado participando en este movimiento desde entonces. Platícanos, Tere, ¿en qué consiste este movimiento? Bueno, pues les cuento. José Argüelles fue un apasionado de nuestra cultura maya y, por lo tanto, llegó a ser grandes y profundos descubrimientos acerca de la cultura maya. Él descubrió al sagrado Solkin, que es como se le nombra a uno de nuestros calendarios mayas, el cual consta de 13 lunas y 28 días. Es el más preciso del mundo. Bueno, de hecho, les comento que la NASA lo ha confirmado como tal. Basado en este conocimiento, él nos aseguraba que el ser humano de este tiempo, si se rigiera por este calendario maya, día a día, se armonizaría cada vez más nosotros como humanos al movimiento del cosmos. Y como resultado de ello, la humanidad despertaría hacia una conciencia cosmogónica. ¿Nos puedes explicar qué significa una conciencia cosmogónica? Sí, muy bien. Esto significa que los seres humanos despertaríamos a la conciencia y que nosotros tenemos una relación directa y profunda con toda la naturaleza y con el universo. Pues suena mucho muy profundo y interesante, Tere. ¿Y qué sucede entonces cuando uno despierta esta conciencia cosmogónica? ¿Puedes expandir un poquito en ello? Bueno, pues de acuerdo a estas enseñanzas de José Argüelles, él decía que al asimilarnos más y más a esta conciencia, nos ayudaría a entender a un nivel más elevado el respeto hacia toda la expresión de vida, a valorar y respetar a los elementos naturales, las plantas, a los animales, en fin, a toda expresión de vida, y más que nada hacia nuestra verdadera esencia. Bueno, pues estos conocimientos suenan muy profundos y muy elevados, Tere. Vamos a un corte y regresamos con Tere Velasco. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos nuevamente con Tere Velasco, quien nos comparte acerca del movimiento de las 13 lunas. Tere, entonces, ¿cómo se lleva a cabo este movimiento? Bueno, mira, cuando decidimos participar de este movimiento, primero se requiere de sacar nuestro kin. Esto lo obtenemos a través de nuestra fecha de nacimiento, que incluye el día, el mes y el año. El kin es el símbolo que contiene la información del universo, que te revela la energía con la cual naciste. Basado en esta información, ayuda al ser humano a comprender con mayor claridad sus habilidades y su propósito en la vida. Cuando vamos familiarizándonos con este calendario, nos damos cuenta que cada día tiene su propio kin, o sea, información del universo para ese día. El objetivo de esto es que tú, poco a poco, vayas aprendiendo a armonizar tus propias energías con las energías del kin de cada día, y de esa manera te armonizas más y más con el universo. ¿Y cómo eso difiere del calendario gregoriano que vivimos, con el cual nosotros nos regimos actualmente? Bueno, José Argüelles nos decía que el vivir con el calendario gregoriano nos va desarmonizando de las energías, nos va haciendo más materialistas, con menos propósito hacia la vida. Por eso es que es importante que conozcamos estas energías. Muy bien, Tere. Si la audiencia quiere participar en este movimiento, ¿cómo o dónde puede obtener mayor información? Yo recomiendo que entren a la página web, que es www.13lunas.net. Lo repito yo, es www.13lunas.net. Y en inglés, como en cualquier idioma, es lawoftime.org. Lo repito yo, en inglés es Law of Time, la ley del tiempo, pero en inglés es lawoftime.org. Y ahí está toda la información de los nodos, que son grupos que se dedican al estudio del calendario y también a todas las enseñanzas que nos ha dejado José Argüelles. Las comunidades, ahí encuentran toda la información. Muy bien, Tere, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esta sabiduría. Muchas gracias. Con ustedes, Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Que tengan un excelente día. Un calendario es un dispositivo programador y en la actualidad nos regimos por el calendario gregoriano. En el caso del calendario de las 13 lunas no es una nueva idea. Se sabe que los mayas fueron una cultura impresionante debido a todos sus conocimientos y la forma en que aplicaban sus estudios. Entonces, con este calendario maya, ellos sabían que la luna gira alrededor de la Tierra 13 veces más un día, dando como resultado 365 días. Cada año el calendario 13 lunas permanece constante. Ellos consideraban que este calendario era una herramienta para una perfecta armonía con el universo y un instrumento para implementar la ley del tiempo. Con el movimiento de las 13 lunas, como comenta nuestra invitada, se quiere retomar esta ley del tiempo y programar un cambio en nuestra relación con el entorno, pues se dice que el efecto sobre la mente humana puede ser en beneficio para las siguientes generaciones, al crear igualdad y no agresión en el planeta Tierra. Este entendimiento dice que la confusión será eliminada y la liberación del temor e ignorancia será instantánea, ya que se coloca en el tiempo correcto de la hora, que puede ser tan simple como el respirar, o tan complejo como una profunda reflexión meditativa, o el respeto de nuestro medio ambiente y de los seres vivos que hacen posible la vida en el planeta. El reconocimiento de las necesidades y de las condiciones necesarias para que puedan seguir existiendo y nosotros también. Si destrozamos el medio ambiente con su vida vegetal y animal, el hombre desaparecerá de la Tierra. Está para meditarlo, ¿no creen ustedes? Continuamos con el siguiente tema después de la pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos.

inevitable. Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable. Desprendes la luz de cada palabra. Te has vuelto mi espada tras cada batalla. Descubrí el amor al llegar a ti. Y caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, haber ido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula. Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado. A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus afectos, tú me has moldeado. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a pasar con Alma Luna y los problemas periodontales con el doctor Arturo Ábalos Cacho. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día. Estamos nuevamente con ustedes. Sabemos que es muy importante que cuidemos nuestros dientes y los tejidos que los rodean. Al conjunto de estos tejidos que rodean a nuestros dientes se les llama periodonto. Y para que nos hable sobre este tema tenemos al doctor Arturo Ábalos Cacho, que es cirujano dentista. Buen día, doctor. Buenos días. Doctor, ¿qué es el periodonto? El periodonto básicamente son las estructuras que rodean al diente y que le dan soporte. Son los que alimentan también, pues, lo que es el tejido pulpar. Por ahí entra todo lo que es el paquete vasculonervioso. Está el ligamento parodontal, que es prácticamente el que nos avisa cuando tenemos algún problema. Las estructuras, de afuera para adentro. Ok, tenemos el tejido queratinizado, no estratificado, que es la encía, que es de rosa pálido cuando está sano. Sí, posteriormente tenemos el tejido filamentoso, que prácticamente es lo que une a la encía al hueso, y el hueso, pues, obviamente es la parte del maxilar que da el soporte a los dientes y cuerpo a la cara. Doctor, sabemos que cuando no se cuida de una manera adecuada, este periodonto puede traer algunas enfermedades. ¿Cómo cuál tipo de enfermedades puede causar? Bueno, de hecho, la primera enfermedad del parodonto es el sarro infragingival, que es el sarro, ¿cómo lo definiríamos? Es como una pieza calcárea, porque prácticamente es calcio, que se aloja en la parte exterior del diente, pero si no tenemos cuidado, tanto nosotros como nuestro cirujano dentista, hay sarro infragingival, que desde ahí empieza el desprendimiento de los filamentos que lo unen al hueso, y el diente se empieza a denudar. ¿Qué es denudar? Que se empieza a correr la encía, ya sea para abajo, en los dientes de abajo, o para arriba, en los dientes de arriba. Y ahí empezamos ya con problemas de sensibilidad y pérdida de soporte óseo. Tenemos la otra, comúnmente conocida como piorrea, pero la conocemos como parodontosis, que es la inflamación infecciosa del parodonto. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas o signos que vamos a ver o sentir para saber que tenemos una enfermedad parodontal? Bueno, de entrada, la más sencilla es el enrojecimiento de la papila dental y del cuello, de los bordes de los dientes. Ese cuello se pone de color rojo brillante, ya desde ahí empezamos a tener problemas. El otro problema, pues obviamente, es una infección periodontal. Sí, periodontal significa que está alrededor del diente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que producen este tipo de enfermedades? Los factores de riesgo, uno, pues obviamente el mal aseo. Dos, hay enfermedades como la epilepsia que nos obligan a tomar medicamentos como dilantil sódico, que también producen inflamación de encía y hasta se encarna pues el problema. ¿Los problemas hormonales o el tabaquismo no son factores de riesgo? El factor hormonal no es un factor de riesgo porque es un proceso natural, ¿sí? Pero más que nada es en las mujeres. En las mujeres, sí, cuando están en ovulación o cuando están embarazadas o cuando están en periodo de menstruación, el crevis, que es la parte más baja de la encía, que es lo que se une firmemente al diente, por ahí circula un líquido que se llama líquido crevicular, que es una protección natural para el diente. Cuando las mujeres están con estos procesos, por lo regular el crevis se cierra. Esa es la razón por la que las mujeres, cuando están, obviamente, repito, tienen un olor y un sabor de boca un poquito diferente a los demás días normales del mes. Vamos a un corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. De regreso con el doctor Arturo Ábalos Cacho, que es cirujano dentista y nos está hablando sobre problemas periodontales. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento para este tipo de enfermedades? Para el tratamiento hormonal, obviamente, pues, no existe tratamiento más que la menopausia en el caso de las mujeres. Los hombres, por lo regular, el 100% de hombres no padecemos de este tipo de problemas hormonales. Para el problema de sobre el dilantil sódico, para los que padecen epilepsia, pues tampoco, no se puede hacer nada. Y por el caso de las infecciones, bueno, obviamente la limpieza es parte fundamental. No nada más es con cepillo, no nada más es con hilo dental. Ya ahora ya se necesitan los enjuagues. Y de preferencia los enjuagues que estén hechos a base de peróxido de carbamida, que son los enjuagues para blanquear. Cualquier enjuague que diga blanqueamiento es más que perfecto para tener una encía sana y prevenir sobre todo infecciones. ¿Cómo recomendaría usted este tipo de enjuagues? Estos enjuagues de blanqueamiento se pueden usar dos veces por semana. También es importante una vez a la semana poner sobre la pasta de dientes, ya una vez puesta en el cepillo antes de lavarse los dientes, bicarbonato para cambiar el pH de la boca y así poder matar la mayor parte de bacterias nocivas. En caso de que se tenga una infección, como usted lo dice, se necesitaría un tratamiento especial, ¿verdad? Ah, sí, claro. Obviamente viene la antibiótico terapia, los antiinflamatorios, que es la parte curativa. Hay remedios caseros que nos pueden coadyuvar. Los medicamentos no los podemos eliminar nunca. pero también podemos utilizar buches de agua helada o buches de agua caliente. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades? Como lo habíamos dicho, de todos modos es parte fundamental visitar al dentista. Las mujeres tienen que visitarlo 3 veces al año por sus causales hormonales, desde luego. Los hombres 6 meses para eliminación de sarro, eliminación de placa dentobacteriana. Y obviamente hay otro factor que se nos estaba olvidando para problemas parodontales, que son los dientes en mala posición. Cualquier diente en mala posición retiene 50, 60 veces más placa dentobacteriana y sarro que un diente bien alineado. ¿Qué consecuencias graves se pueden desarrollar si no se tratan a tiempo? Obviamente pérdida de hueso. Una vez que se pierde el hueso, la encía únicamente va a existir donde hay hueso. Si ya se pierde hueso, se pierde encía. Una vez que se pierden estos dos elementos importantes del parodonto, empieza a haber denudación dentaria, que quiere decir que la raíz empieza a asomarse, y posteriormente, pues, movilidad dentaria y la pérdida. En el sistema circulatorio, bastantes problemas, problemas que ponen hasta en riesgo la vida, como la septicemia, en dado caso de que una arteria se llega a romper, pues hasta por un simple palillo de dientes, y que haya una infección cerca, pues la infección, obviamente todo el tejido piógeno, que es la pus, penetra al torrente sanguíneo y problemas vamos a tener con la septicemia. Es mortal. Doctor, usted mencionó el palillo dental. ¿Es recomendable utilizarlo? El palillo dental no. No. Una vez que usamos el hilo dental, no tenemos necesidad de utilizar ningún otro artefacto. Pues muchas gracias por darnos esta entrevista y espero que nos acompañe en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, con mucho gusto. Los problemas periodontales no son de un día para otro, son de años de descuido. Mucha gente piensa que por no tener dolor las cosas están bien, pero la realidad es que cuando uno tiene dolor las cosas están muy mal. Los tratamientos funcionan cuando el paciente tiene muchos cuidados y no han llegado a un caso extremo. Esta es una de las enfermedades más comunes del hombre y puede desarrollarse a cualquier edad, además de traer otros problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros. Como ve, una buena salud periodontal es una llave para un cuerpo saludable. Si usted valora su salud bucal como valora los otros aspectos de salud, recuerde que entre más pasa el tiempo, es más importante que nunca el cuidado dental. Con una buena higiene preventiva en casa, limpiezas profesionales regulares y evaluaciones periodontales, usted puede mantener su salud y sus dientes por toda la vida. Regresamos después de la pausa. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Tener tal vez por